Bueno, y ahora sí, Hernán, ya tenemos pronto por allí para salir al aire a Luis Verdum de las cooperativas sociales, que sabemos que andan muy ocupados a esta hora por razones muy válidas, ¿no? Sí, claro. Luis Verdum, buen día, gracias por atendernos a esta hora. Buen día, un gusto y a las órdenes. Bueno, sabemos que en poco rato tienen previsto una concentración frente a la Torre Ejecutiva. Contemos los detalles desde quiénes están organizando esta movida, cuál es la situación que los ha llevado a movilizarse, Luis. Mira, yo te primero que nada saludar a toda la audiencia de la 36. Nosotros en este momento vamos con gente de Tacuarembó y Artigas, o sea, los compañeros ya están en la plaza, en la torre. Nosotros, las cooperativas sociales, somos una herramienta fundamental para el desarrollo del país y nos estamos viendo en este momento, no nos queda de otra que con un protocolo muy bien organizado por parte de la Federación de Cooperativas de Producción y las cooperativas sociales en su conjunto, hacer llegar al presidente de la República, que tiene que dar un lineamiento en el sentido del cooperativismo. De la crisis sanitaria a las cooperativas sociales, yo creo que nosotros estamos viendo que la primera línea es la de los médicos, la segunda es la de los educadores y la tercera es la cooperativa social. Estamos en los servicios esenciales de todo el país. Teníamos 400 cooperativas sociales y hoy estamos quedando 246, según datos del presidente del INACOP, Martín Fernández, en la Comisión de Cooperativismo del Parlamento. Así que cualquiera que vea estos números puede sacar sus propias conclusiones de por qué los compañeros y las compañeras, fundamentalmente, se vienen con su bandera, con sus herramientas, hasta aquí, hasta la Torre Ejecutiva, ¿no? Cuando hablamos de cooperativas sociales, ¿de qué hablamos? ¿A qué se dedican? Es algo muy importante, porque nosotros tenemos la experiencia que en cualquier lado ven cooperativa social y la gente pregunta dónde están haciendo las viviendas. Entonces nosotros creemos que es fundamental que el Estado pueda educar, sobre todo a los niños, a la gente. Las cooperativas sociales somos asociaciones de personas que nos unimos principalmente para obtener un puesto de trabajo. Entonces se crea una empresa, que el MIDES es el que nos forma para eso. Y entonces nos dedicamos a los más diversos aspectos, compañeros en Colonia con sus dificultades motrices, en silla de rueda, atendiendo a la entrada de un hospital, compañeras madres de hogar, jefas solteras, en Yung, en Río Negro, en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, desparramadas en Rocha, en Tacuarembó, en San José, en los 19 departamentos. Tú, donde veas un servicio de limpieza, de albañilería, mírale la casaca, vas a ver dos pinos, el símbolo del cooperativismo, sí. Esos son cooperativas sociales. Bien, o sea, y están disputando espacio también en todas esas empresas de servicios tercerizados. Nos imaginamos que 2x3 recibimos denuncias de lo que se les paga, la diferencia entre los convenios que hacen con el Estado y lo que reciben los trabajadores. ¿Representan una alternativa en ese sentido? Seguro, nosotros las cooperativas sociales, lo que tiene el cooperativismo social, que todos los trabajadores ganamos el laudo de la rama de actividad que desarrollamos. Si es limpieza, es limpieza. Si es construcción, es construcción. Si áreas verdes, áreas verdes. Ganamos todo lo mismo los integrantes de la cooperativa. Yo no sé esas denuncias por qué lado vienen o por qué lado son. Sé que sí, que del lado de las empresas sí, todos los días podemos ver en las resoluciones de directorio donde hay que pagarle a trabajadores que reclaman porque no se le da las herramientas de seguridad para el trabajo, no se le pagó aguinaldo, no se le hizo los aportes patronales necesarios, ¿verdad? Las cooperativas sociales en ese sentido estábamos doblemente auditadas. El MIDES nos audita cuerpo a cuerpo, ahora no, porque ahora hay un desmantelamiento de la oficina de MIDES. No queda nadie, hace un año que nadie ni nos llama, entonces nosotros no nos queda otra alternativa que unirnos con el cooperativismo en su conjunto, que es lo que está hoy, porque FUGBAN viene, el sindicato de la construcción, muy hermano, somos primo hermano con los sindicatos, viene a apoyarnos también, no nos queda otra que reclamarle al ciudadano electo que vuelvo a reiterar un lineamiento en ese sentido. Bien, ¿qué es lo que están? Vemos, recibimos un comunicado de ustedes con varios puntos importantes. Que nos puedas resumir, Luis, ¿qué es lo que están reclamando? El resumen general es un respeto a la organización cooperativa, una ley que por mandato internacional dijo la OIT que el cooperativismo es la actividad del futuro. Este país, por intermedio del Parlamento, ejecutó un conjunto de leyes y creo que hoy tienen que ser respetadas. Nosotros estamos pidiendo por lo menos para arrancar, que en este momento de pandemia, como estamos hoy, que se nos pide que nosotros salgamos a buscar la actividad privada, que podamos firmar, nosotros redoblaríamos lo que veníamos haciendo con gobiernos anteriores. Danos 2 años de contrato a las cooperativas sociales para poder quedar fuertes, fortalecernos, y entre ese en ese camino vamos viendo si podemos hacer un traspaso a otra otro ejemplo de cooperativa, o irlo viendo. Nosotros creemos que en este momento es fundamental firmar un contrato a futuro, unos buenos contratos con las cooperativas sociales a futuro, que las cooperativas que hacemos las mismas actividades tengamos el mismo contrato. Eso es muy difícil en esta sociedad, pero creemos que se puede ejecutar muy simplemente. Si yo hago construcción acá, el compañero que está acá al lado mío hace construcción en Artigas, el contrato va a ser muy similar, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que esa es la centralidad de este momento de pandemia que estamos pidiendo. Hablan de también de que se les cumplan los pagos en tiempo y forma. Sí, correcto. Ayer una cooperativa que a través de este movimiento hace 6 meses no cobraban su convenio, ellos atienden una casa de salud, y así se hace muy difícil, porque tú tienes que tener la doble tarea de ser el trabajador que ejecuta el trabajo y moverte administrativamente para que te puedan pagar. Y esto generó que se vayan en el tiempo que nos comunicaban ahora que se les ejecutó el pago. O sea que no era tan difícil ni es tan en vano que nosotros estamos aquí, ¿verdad? La dificultad de los pagos siempre existió. Después hay otro argumento que siempre se... por parte de los organismos del Estado, que las cooperativas sociales estamos con problemas de papeles y demás. Eso no es así. La cooperativa social, para poder funcionar, está doblemente auditada, le vuelvo a decir, por el MIDES y por la Auditoría Interna de la Nación. Nosotros tenemos que tener todo el papeleo en regla. Y a su vez, los entes o los organismos, mes a mes, tenés que presentarle recibo firmado a los trabajadores, nómina de BPS, planilla al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pagos al Banco Seguro del Estado. O sea que la mejor inversión que tú puedes hacer en estos momentos de pandemia es invierte en cooperativa social, porque es prácticamente todo retorno y un jornal para su trabajador. Ustedes hacen un planteo también respecto a la capacitación y de que se les dé herramientas, hablan de algunos planteos que han hecho organismos, de que las cooperativas sociales deberían pasar a cooperativas de trabajo. ¿Cuál sería la diferencia y qué visión tienen ustedes sobre eso? Correcto. Nosotros la capacitación la exigimos siempre. O sea, siempre que pueda haber una instancia de capacitación, le vuelvo a repetir, nosotros las cooperativas sociales, servicios sociales, trabajamos del 1 de enero al 31 de diciembre, sin feriado, sin domingo y sin 1 de mayo. Eso para un trabajador es muy difícil para aceptar, pero nuestra doble condición, que a su vez somos pequeñas empresas, tenemos que hacer cumplir esos contratos y tener gente siempre en las tareas, ¿verdad?, para servir a nuestro pueblo. Nosotros la capacitación la solicitamos siempre, tiene que ser permanente en el cooperativismo. Nosotros lo que planteamos también, que es uno de los principios cooperativos, la autodeterminación. O sea, el colectivo de trabajadores en su asamblea, cuando está pronto, cuando los técnicos del MIDES, que son fundamentales en este acompañamiento, dice esta cooperativa está pronta, y no es una cosa que está pronta de la noche a la mañana, pueden pasar 8 o 10 años. Este país lleva 200 años formándose y todavía no le hemos encontrado la vuelta en algunos aspectos. Entonces la cooperativa social en su asamblea genuinamente tiene que decir, gurice, nos vamos a pasar a cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo con la cooperativa social tiene algunas diferencias que para el organismo del Estado en algunas son contraproducentes, porque pagás el IVA, que nosotros no lo pagamos, por ejemplo, y alguna otra cosita. No hay mayores diferencias, sí en la estructura interna, o sea, los cargos de dirección pueden cobrar más, pueden generar, ya te vuelvo a repetir, acá, aunque seas presidente, estés todo el día, hagas movilización, hagas todo el papeleo, tú vas a ganar los 20.000 pesos que gana tu compañero o los 30.000 pesos que gana tu compañero o tu compañera. Bien, ¿van a estar en la torre entonces la idea o ya tienen anunciado que vayan a ser recibidos por alguien y después hay otras actividades en la jornada? Ya estamos en la torre, nosotros nos habían anunciado, pero bueno, viste que nos han enseñado como empresa que hasta que no haya algo firmado no sabemos nada, o sea, no hubo un comunicado de decirte, che, a las 11 estamos acá, Alfi, no sabemos. Con gusto, nosotros venimos a tender la mano en el gobierno en este momento de pandemia porque es la mejor herramienta que tiene nuestro pueblo, repito, para poder sacar esta situación entre todos adelante. Nosotros de ahí nos vamos a trasladar hacia el Parlamento para poder hacer una asamblea, nosotros decimos que histórica, con todo el movimiento cooperativo, de ahí vamos a ir a hacer un pequeño almuerzo que los compañeros de Federación nos están esperando, y de ahí vamos a hacer una conferencia de prensa 3:30 con una previa pasadita por la OCE, donde tenemos algunas cooperativas con mucho problema con la OCE, o sea que 3:30 en la conferencia de prensa también los estamos invitando. Bien, estaremos en contacto a lo largo de la jornada. Entonces, Luis Verdún, de la Mesa de Cooperativas Sociales, gracias por estos minutos con la 36. A las órdenes, si hay compañeras y compañeros que allí en la torre también les pueden, aunque sea grabar alguna entrevistita, con gusto. Hasta luego. Muy bien, gracias, hasta luego.